A continuación van a escuchar la reemisión del programa El País de los Sueños con Juan Antonio Jurado. Bienvenidos al País de los Sueños. Este es un buen comienzo de hora. Se trata de Brenda Russell, que nos invita amablemente a pasear por su ciudad donde nació, Nueva York. Walking in New York. Saludos de Juan Antonio Jurado. Esto es El País de los Sueños. Russell, lo que es igual, Brenda Gordon, su nombre auténtico, una intérprete maravillosa, teclista también, compositora, nacido en Brooklyn, lo dicho, en Nueva York. Aquí estamos paseando por ella, por esa gran ciudad de la costa este. No sé exactamente si habrá vuelto a Nueva York. Estuvo desde los 12 años en Toronto, en Canadá. Ha trabajado además con cierta frecuencia como presentadora de algunos programas musicales en la televisión canadiense. También ha vivido en Los Ángeles y ha sido la estrella que ha colaborado habitualmente en discos, en grabaciones y algunas sesiones más de Barbra Streisand, Elton John, Betty Midler, entre muchos otros, y todo eso independientemente de una muy cuidada y extensa producción propia. Por ejemplo, entre las colaboraciones, fue una de las mujeres, una de las artistas, de los músicos que trabajaron hace algunos años junto a Michael Franks. Así cambiamos de ubicación. Recuperamos a Michael precisamente desde La Jolla, en California. Christmas, Navidades en Kioto. Michael y su música. En unos instantes escucharemos otra de sus canciones, pero en versión de Natalie Cole. Tell me all about it. Cuéntame todo sobre ello. I can't forget the time we spent Christmas in Kioto.

don't you tell me all about it. I got ways to make you tell me all about it. That's what I'm gonna do till you tell me all about it. Making love to you do till you tell me all about it. Me, I'm a lousy loner. Just call my toques de percusión absolutamente simple y elegante del fondo, y ese piano inconfundible, Joe Sample, ni más ni menos que Joe Sample, pianista de Crusaders, constructor de grandes canciones, como es el caso de Street Life, que a menudo ha aparecido en la programación del País de los Sueños. Natalie Cole desde Los Ángeles, ya sexagenaria, una gran artista que ha conseguido varios premios Grammy, creo que son 8 los que obtenía hasta 1996, por ejemplo, en When I Fall in Love, dentro de pop y jazz, de esa categoría, mejor colaboración de todo el año. Con Unforgettable, esa producción de Tom Coster deliciosa, conseguía varios, 3, creo recordar, en 1991. Una mujer espléndida que debutó con solo 11 años como profesional, que ha sabido desarrollar su música a la sombra de su padre en campos dominados por el soul, el pop y el jazz. Empezó en el rhythm and blues y luego, realmente, en la última parte de su carrera, el jazz ha sido más próximo a su producción, sin lugar a dudas. Buenas canciones, buena voz, espléndida, terciopelada, y una mujer que aprendió de los más grandes que iban pasando por su casa, por su vida y por la vida de su padre, Nat King Cole. Soba Estrella, Jenny Dabok desde Brasil, y desde los Estados Unidos el saxofonista ya desaparecido hace años, Yuri Malian. Ravina, nunca vi a beleza que eu posso sentir sob a estrela, me atravessa o coração. E a alma voa pra longe daqui, desfaz-se em luz e paz. Ah, eu não sei mais de mim, sou o vento, eu sou o azul do céu, firmamento, nuvem branca suspirando, transformando tudo em formas de amor, mil formas pra se amar. Fazer parte do universo. Deslumbrante sonido, desde luego, con Gerald Joseph Mulligan, un neoyorquino que nació el 6 de abril de 1927, que creció en Filadelfia, grabando por primera vez en 1947 junto a Jim Krupa, un batería de Chicago que también fallecía en Nueva York. Poco después de empezar como profesional, trabajando también en algunos cabarets y clubes de Filadelfia y Manhattan, ya en la Gran Manzana, en esa ciudad que también plasmó en Ventanas de Nueva York el escritor Antonio Muñoz Molina, y que nos servía dando un paseo para abrir este tiempo junto a Brenda Russell. La voz, como decíamos antes, de Jenny Dubocchi, espléndida. Ahora nos vamos a otra costa muy lejana, a la contraria, a California, más al norte de Nueva York, de Los Ángeles está en San Francisco. Allí nacían los Tower of Power, con el paso de los años convertida en uno de los referentes, una de las grandes bandas. Sección metálica impresionante, con una rica producción propia y con algunas versiones, como es el caso. Me and Mrs. Jones, una maravilla. We've got a thing going on. We both know that it's wrong, but it's much too strong to let it go now. We meet every day at the same cafe, 6:30, and no one knows she'll be there. jukebox plays our favorite song. Me and Mrs. Jones. Had a thing going on and on. We both know that it's wrong, but it's much too strong to let it go now. We've got to be careful, hey, that we don't build our hopes up too high. She's got her own obligations, and so. Francisco, la procedencia de esta super banda, esta gran, brillante sección metálica, Tower of Power, la torre de la potencia del poder, con un clásico de Billy Paul, una estrella norteamericana del rhythm and blues, llamada en realidad Paul Williams, que nació en Filadelfia, en Pensilvania, el primer día de diciembre de 1934 y que cambió su nombre porque ya existían dos registrados cuando comenzó su carrera artística. Actor y además uno de los componentes de Temptations, igual que Teddy Pendergrass, perteneció también a los Blue Notes de Harold Melvin. Y esta, Mia Mrs. Jones, probablemente, si no su mejor canción, sí que la más conocida. Además, Billy Paul conseguía un Grammy con ella. Corría el año 1973. Al saxo, Andy Snitzer, místico, precisión, música, elegancia. Radio Andalucía Información con el país de los sueños. Para oyentes como ustedes. Música casi perfecta. Thank you. Temas propios y versiones, como suele suceder en todos estos músicos. El 19 de abril de 2011 lanzaba este Traveler con magníficas colaboraciones. Un músico muy interesante. Andy Snitzer, como eventual teclista y sobre todo como saxofonista, ha aparecido en infinidad de sesiones de directo y de estudio junto a algunos de los músicos más importantes de ambas costas. De hecho, es frecuente, es fácil escuchar algunos de sus solos de saxofón en trabajos de Carly Simon, Anita Baker, los Brecker Brothers, Linda Eger, Chris Botti, el trompetista que además aparecía aquí arropándolo, y Aumir Deodato, entre otras estrellas de la música contemporánea. Stone Cold Heart, corazón caliente de piedra, corazón frío de piedra, más bien, más que caliente. Estamos escuchando la música de Incógnito desde el Reino Unido, música elegante y sofisticada desde hace muchísimos años, elaborada en la vieja Europa. Radio Andalucía Información, bienvenidos. Oh, ¿Sale cierto aire de bossa nova oculto en esta producción? Delicioso tema Stone Cold Heart. Me recuerda a otros grupos, como Matt Bianco, también británicos, como bien saben. Stone Cold Heart, una superbanda incógnito que lanzaba su primer 12 pulgadas bajo el título de Chica de París, Parisian Girl, allá por 1980, precediendo al debut definitivo Jazz Funk, que nacía en 1981. Behind the Mask y otros segundos 12 pulgadas fueron presentados también aquel mismo año. Philip Bailey, Make It With You, hacerlo contigo. Philip Bailey, uno de los músicos incluidos en la estructura de Earth, Wind and Fire en Chicago. I wanna make it with you, me gustaría hacerlo contigo. La música de Philip Bailey desde el norte de los Estados Unidos, a orillas de los grandes lagos, desde Windy City, la ciudad del viento, Chicago. Esto es música. El país de los sueños.

Yeah, I think to myself, what a wonderful world. What a wonderful world. Absolutamente deliciosa esta versión. Louis Armstrong la grabó hace muchísimos años, tremendo éxito en todo el mundo. Una canción que todo el mundo recuerda, mucha gente, tanto en América como aquí, en la vieja Europa. What a Wonderful World, en versión de Chris Botti, con la trompeta, perfectamente arropado por un cantante, sobre todo guitarrista, de Glasgow, Escocia, que recuerdan seguro. Probablemente lo han identificado de forma rápida. Mark Freuder Knopfler. Mark Knopfler. Uno de los 100 guitarristas más importantes en la historia de la música. Big Brother con Jeff Lorber Fusion. El teclista Jeff Lorber y su viejo grupo. Con él nos aproximamos al final de una nueva hora. El País de los Sueños. RAI, Radio Andalucía Información, con Juan Antonio Jurado. Saludos.